You're listening to Night at the Black with Tom Flynn. You are listening to Retina, or Retina IT, maybe that's just Retina Italy, but Retina.it, Rodeo is the track. Absolutely sublime record. That's about it from me this week. Going to play one more track after this for the last 5 minutes. Hope you've enjoyed the show. If you're out and about having fun, doing your thing all over the world, be safe, have fun. From me, Tom Flynn, much love.

I don't know where any other writers have laid this before. Delta 90.3. Electronic music station. Delta. Delta. 90.3. Electronic Music Station. Delta 90.3. Electronic music station.

90.3 Electronic Music Station. I know they did it all, but I'm 90.3 Buenos Aires. Delta 90.3 Electronic Music Station. De lunes a viernes, de 7 a 10, conoce la trupe informativa de Delta. Wake Up Team. Con Mauro Federico. Mauro Federico. Y todo el equipo. Wake Up Team. Por Delta. Delta 90.3. Tengan todos ustedes las 7 en punto de la mañana. Y aquí estamos arrancando nuestro programa de jueves en una jornada luminosa, soleada, realmente muy bonita, muy, pero muy primaveral, con 10 grados 4 décimas de temperatura y un pronóstico hermoso, ideal para arrancar saludando a mi amigo Nico Esquivel. ¿Cómo para hacer el amor? Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? La quiere poner, muy bien. No, ¿cómo anda? Para hacer el amor en el mundo, digo, hay que estar unidos, juntos. Hagámosle el amor al mundo. Como Lilith y Garabano, ¿cómo andan? Muy bien, muy contento. Llega el fin de la semana, sí, y la tengo a Garnica hoy con un vestido silhouette. Sí, para mí es un vestido chocolate negro y vainilla. Mira, sí, está como... una casata. Es, no, ¿sabes? Sí, no, conforme, no, le falta... la, conforme, le falta... para casata le falta el color a la frutilla. La frutilla es a mí me hace acordar a un... ¿cómo se llama ese bombón que tiene tres pedras? Bombón escocés, bombón suizo. Tres sabores. No, un bombóncito que se le... ¿a cuánta mina se le podemos regalar? El marro. Algunos dicen marro. La grieta se divide entre los que dicen marro y los que dicen marro. Yo digo marro. Marro. Ahí está. Qué bonita está usted hoy. Ay, gracias. Buen día. Ponele que te extrañamos un poco. Ay, me imaginé que sí, seguro. ¿Qué nos trajiste? Y como la información. Les puedo comprar un café si quieren. No está mal, no está mal. Yo hoy, porque siempre tengo. Hoy me separé. ¿Qué? Bien, ¿qué te Mario, bien. Yo no tengo un peso, me lo no, bueno, hoy me separé, dije, ay, me muero. No, no. Por favor. Una semana, Pablo, una semana y media. No, no, y saqué 100 mangos. Porque ahora, viste, estoy en el racionamiento. Ajá. Entonces, bien. Mi mujer me dice, esta es para vos. Esta es para... yo le decía, esta para vos. Se da como a la mesa. ¿Y qué hago con esto? Esta es para vos, señalándose el billete, ¿no? Y señala el este es una Evita, mirá. Sí, una Evita. Antes con Roca, pero no, Evita. Los Rocas hay que sacárselos de encima. Las Rocas son feos. Ya, además. Bueno, ¿cómo le va, Garnica? ¿Bien, todo bien, en orden? Bien, bien, todo bien. ¿Qué me anticipa para hoy? Porque hoy tenemos... hoy va a ser protagonista. Un día tranquilo. Siento, ¿no?, que voy a hablar todo el tiempo yo y nada y más. Sí, eso, vamos a hablar primero y principal de la pelea Lilita Garabano Round. Ponele 3, 4, esto sí, claro, no es nuevo, claro. Por más que te quieran vender otra cosa, esto no viene de ahora, no. Tenemos varias cuestiones que sucedieron a lo largo de estos casi 3 años de Cambiemos que hacen que esa relación Garabano-Lilita esté liquidada, al respecto de unas declaraciones que hizo Germán Garabano sobre las prisiones preventivas y sobre el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, que también marca una grieta dentro de Cambiemos. Ajá. No solo con Lilita. No, no. Estas declaraciones. No. Como para tenerlo en cuenta ahí. Vamos a hablar de el señor Carlos Menem, porque puede llegar a haber novedades al respecto. Hay versiones encontradas sobre qué es lo que puede pasar y quiénes son los jueces que pueden llegar a votar una posible prescripción de un caso emblemático y que realmente, sin encontrar otra palabra para decirlo, sería una vergüenza que esto suceda. Mira, de esta manera. Hablas de la causa Armas. Exactamente, una causa que llevó muchísimo tiempo, que llegue a juicio, sí, que finalmente llegó. Algunos años demorada, ¿no? En gran parte por las demoras judiciales es que podría terminar de esta manera. Mira vos. Tenemos un montón de temas, porque de la política y la justicia nos vamos a la economía, porque, claro, lo contábamos el otro día, el dólar viene bajando, sí, tres jornadas en baja, registró en el día de ayer, cerró a 38.71 y ciertamente, de algún modo, esto plantea un escenario que algunos miran con expectativa y dicen, bueno, mirá, lo domaron al dólar, lo domaron al dólar. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando con la herramienta que sacaron a la cancha para domar a este potro? Claro. Este potro verde. Hablando de potro verde, se estrenó la de, la sí, de Rodrigo. Pésimas, ¿verdad?, críticas tal, mirá, tal les como... Sí, las 4 o 5 personas que conocí que fueron a Van Premier, sí, el preestreno, no le gustó. Mira, sabés que no nos juntamos con la misma gente porque me pasó lo contrario. Me bajaron mal, igual la voy a ir a ver. Sí, claro, pero... No alimenten. Pero este es otro potro, este es un potro que tiene la cara de George Washington y que en la Argentina venía costando domarlo. Esta semana parece que lo domaron. Ahora, ¿a costa de qué? ¿Con qué fusta lo domaron? Bueno, no te fijes, no le busques la quinta pata al gato o al caballo en este potro. Para no la pata, es el... la cola. Bueno. La crin, la que le cae de atrás, que parece, sí, una pata. Pero no. No. Se llaman Lelic. Ajá. Y tienen una pequeña taza. Sí, están llegando ya ayer a los 74%. Bueno, detalles. Una bicoca. Lo cierto es que ayer apareció otra herramienta, que en un rato les voy a contar. Oh. ¿Cuál es? Una vieja herramienta, que la sacaron de la cancha, estaba media deslustrada, ¿viste? Sí, sí, sí. Esta, que está como en el fondo. Estaba en el fondo de Harrods. Exacto. ¿Viste que están restaurando? Estaba en Harrods ahí. Che, ¿qué es eso? Un plazo fijo. A ver, lo agarraron y dijeron, pero esto no se ve. Escuchame, ¿por qué no empezamos? Y empezaron a subir la tasa de plazo fijo. De repente ayer me llegó un mail del Banco Ciudad. Ven aquí. De repente tenía ese plazo. Dame tus dineros. Dame tu pesito. 120 días. Confía en mí. Dame tu pesito. Dame. Ahí viene la aspiradora que te lleva y te seca la plaza de peso. Como dijo el nuevo presidente del Banco Central. Así que vamos a hablar de economía, pero también, por supuesto, vamos a hablar de política. Porque ayer estuvo Marquitos Peña. Ah, sí, sí, muy lindo. Pasó una larga jornada en el Congreso de la Nación ante la Cámara de Diputados intentando explicar un presupuesto sin responder preguntas. La verdad que tenía 1.247 preguntas. Así, 1.247 preguntas. No respondió ni una. Un maestro. Capo, porque las respondió todas. ¿Vos veías? Pero. Y puso un... lo puso a Lampe. Sí, a escribiera. Ahora no decía nada. Así que en un ratito repasamos lo que significó el paso de Marcos Peña ayer por el Congreso. Aparte abrió la sesión dando su discurso. ¿Qué? No habló ni una palabra de economía, ni una solita. Nada de nada. Gambeteó, habló de todo lo que quiere hablar el gobierno, menos, por supuesto, de la economía. Hablamos ahora de deportes, ¿le parece? Pero sí, porque hoy se juega una partida importante, porque Boca Juniors intentará meterse entre los 4 mejores del continente en la altura, no, en la altura nada, en el difícil Mineirao de Belo Horizonte, donde enfrentará nada más y nada menos que a Cruzeiro do Brasil. 2-0 el resultado de día. Boca se juega su semestre, se juega el año, les diré. No, Guillermo Barros, Esqueloto y Gustavo, que ya se sabe que no van a seguir siendo los técnicos de Boca. Sí, ya está. Sí, fin de año se acaba el contrato y no renuevan, ganen o pierdan la Copa Libertadores, pero sí, Boca se juega el año. Amigos, tiene 2-0 de ventaja, veremos cómo le va. En un rato hacemos la previa, hablaremos también de la victoria de San Lorenzo ayer por Copa Argentina. San Lorenzo, que la tenía en el plan C de prioridades para este año, ahora de se ha transformado. Sí. No, pero está muy bien, igual no es una crítica. Me encanta ganar la Copa Argentina. Está buenísima la Copa Argentina. Ganar la Copa Argentina. Y es de lo más llamativo e interesante que tienen los certámenes. Es muy divertida. Bueno, y San Lorenzo mostró algunos destellos interesantes ayer, ¿eh? Con el mix de vejetes y jóvenes. Volvió Belucci. Volvió Belucci después de 7 meses. Tuvo en el ataque a Gaich como nuevamente una de las figuras. ¿Ya asumió un nuevo técnico? ¿Sí? No, no, sigue Pampa. Ah, porque lo están matando a Gaich. Vuelve. Pampa hace lo que puede. Bueno, en un rato nos metemos con la victoria de San Lorenzo y también con el resto de los partidos que se disputaron ayer, que habrá hoy también porque Colón juega por Copa Sudamericana, así que vamos a hablar de eso y de los goles de Messi, por ejemplo, en el Barcelona. Messi! No para de hacer goles, ¿eh? En el Barcelona no, no para. Después, bueno. Bueno. Después se niega a jugar en la selección argentina, pero... El lunes le voy a... ¡Messi! El Diego ya dijo que no vuelva más, Messi, no, bueno, que no te conviene. Todo lo que dice el Diego, es cierto. ¿Por qué? Les voy a contar por qué Messi... Esto va a ser el lunes, ¿sí? ¿Por qué va a tener un dolor de cabeza grave, ¿eh? Serio. La semana que viene. Tuvo uno ya estos días en España, estrictamente. Sí, ¿no? Con su fundación. Sí. ¿Viene por ahí la cosa? Sí, viene por ahí, pero no demos más novedades porque ya me están soplando el velero. Pero esperá, porque tengo otra cosa me que contar. Me está soplando el velero, dijo Mauro Federico con una frase bueno, que no se usaba. Se me va. Bueno, el Diario de la Nación destaca en su titular principal, por supuesto, en representación del sector que le cae tan bien al Diario de la Nación, que es el sector empresarial, justamente que los empresarios apoyan el plan económico. Pero, ¿sorpresa? Pero curiosamente, ¿qué están pidiendo? Bajen el gasto público, muchachos. Mira. Está todo muy lindo, yo los apoyo, pero sigan bajando el gasto público. Esto lo hicieron a partir de una declaración de un nucleamiento empresarial llamado Foro de Convergencia Empresarial. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo les va? Que en realidad es un grupete que ya tiene alguna que otra controversia con la tradicional Unión Industrial. Vamos a hablar de esto también. ¿Y qué pasa? Una cosita que de último momento, se cayó el sistema, señores. Se cayó el sistema en Aeroparque, así que si estás volando, por ahí se te caiga un avión encima. ¿En serio? Porque se cayó el sistema de Aeroparque, ¿eh? No hay torre de control funcionando en Aeroparque, con lo cual hay demoras y hay vuelos que están siendo desviados. Así que precaución con esto, amigos. Si tenían que viajar, lo lamento, pero tengan en cuenta que se cayó el sistema. ¿Me lo está diciendo? No, de verdad, de verdad. Te cayó el sistema en Aeroparque. Hace una hora no hay vuelo. No, exacto. Por eso. Pero estamos hablando del sistema que ordena los pasajeros. Claro, no el sistema de los aviones. No se están cayendo los aviones, Mauro, por favor. No apareció un terrorista. No. Como Enduro de Matar, que se apoderó del... Gran película. Qué película. La 1 es un película. Nos juntamos a ver Duro de Matar. La cantidad de sangre que pierde Enduro de Matar. Vamos a... Nos juntamos a ver Duro de Matar. Está mal. En realidad la que agarran en el aeropuerto es la 2. La 2. Pero también está buena eso. Vos no la viste, ¿no? Y Arma Mortal también. No la vi. Mirame. Claro, porque uno piensa, Solita uno la ve tan seria. Miran, hay que invitar a una fiesta para probar la seriedad de Solita. Sí. Pero uno la ve tan seria y dice, esta chica debe tener... No. Ella, no, 20. No. 25, 26. 26. Jóvenes, 26 sí. años. Pero poca cultura cinematográfica hollywoodense, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo conocen Duro de Domar? La película protagonizada por Bruce Willis. ¿Sabes de qué año es Duro de Matar? Ay, no quiero saber. Como del 90. Espera. No, antes. 88. A ver. 1988, claro, señoras no. y señores. Sí. En España se llamó Jungla de Cristal. Ay, qué horror. Son hermosos. Porque en la Katomi era todo de vidrio, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno. El edificio donde ocurre la escena principal, ¿no? Hermoso, toda prácticamente hermoso, la película. Hermoso. Bueno, nos fuimos al carajo, muchachos. 9.5 la temperatura, ¿bajó? Sí, bajó un poquito, pero va a estar lindo el día. ¿Pronóstico? Nos esperaba con mucho sol hoy y una máxima de 21 grados. Ayer superó la pronosticada, que era de 20, llegó a los casi 23. Sí. Veremos cómo le va hoy, pero lo cierto es que esta mañana tendrá cielo despejado o algo nublado, algo similar a la tarde. Cielo algo parcialmente nublado, máxima de 21 grados. Mañana viernes, mínima de 9, máxima de 20. Hoy, primero principal, es un gran día para que lleves a lavar el auto, si lo tenés que lavar, porque no va a llover por varios días. El viernes, mínima de 9, máxima de 20, nubosidad variable. Sábado, mínima de 11, máxima de 22, cielo parcialmente nublado. Y llegaron los mejores días del año, porque este fin de semana de octubre tendrá al domingo con mínima de 13, máxima de 24 y mucho sol, Mauro. Diga. Hay algo que me llama mucho la atención, que es, viste que hablamos de recién de Carlos Menem y de la causa armas y de todo lo que pasó, voladura de Río Tercero mediante, ¿no? Luis de Lía tiene grandes chances de volver a la cárcel por la toma de una comisaría durante una protesta por el asesinato de un dirigente barrial. O sea, miremos los extremos de esta situación, las dos causas y cómo la justicia a veces se apura y a otras me parece que no tanto. Qué tul, qué tul. 13 pasan de las 7. Che, y de paso, el domingo, además de los partidos de la fecha de la Superliga, sí, y alguna que otra cuestión, hay otra boludez que va a pasar acá cerquita. Van a votar en Brasil un presidente nuevo. En un rato les contamos. Complicado el tema. ¿Qué puede pasar en Argentina si gana uno o si gana el otro? Pasan de las 7 de la mañana. Te recordamos lo que acaba de decir hace instantes Nico Esquivel. Están cayendo aviones arriba de las casas. Dije eso. Así que tenés cuidado si vas caminando por el centro porteño porque te puede caer una aerolínea argentina en la cabeza. Ay, por favor. Y no, te puede dañar. ¿Qué pasa en Aeroparque? En Aeroparque es esto, ¿no? En Aeroparque. Se cayó el sistema de la torre de control y hay algunas demoras. Simplemente esto. Están tratando de reiniciar el Windows, pero en breve supongo que se va a estabilizar. Por ahora hay demoras en los vuelos y cancelaciones. Hace como 80 años, una boludez de esta, bueno, una boludez un poco más trabajada que esta, porque fue un guión enorme. Sí, Orson. Sí, generó una ola de suicidios. O sea, invaden, vienen los mundos, se pudre todo, vienen los bicharracos, salen debajo de la tierra, nos morfan. Qué hermoso. Y era una obra de teatro al final. Qué hermoso. Y la gente se tiraba de los edificios. Sí, señor. Señores y señoras, vamos a repasar el estado del tránsito a esta hora. Muy bien, algunas complicaciones en la Buenos Aires, La Plata, desde el kilómetro 5, sentido Huergo. Tengan en cuenta esto, también ya con demoras Panamericana, con demoras desde la Unión de Ramales y hacia la Ciudad de Buenos Aires. Atención, porque también hay algunas cargas que se dan en General Paz, altura de Liniers, sentido Río de la Plata, también para acceso este desde, en este caso, Santa Rosa, General Paz, también con demoras desde Richeri, señalan por acá. Así que bueno, a tener en cuenta. En las calles se dieron una alta trompada, dos colectivos, en Avenida Sáenz y Avenida La Plata, líneas 15 y 150. Hay 8 heridos, che, están trabajando todavía en el lugar. Y a partir de esto, ahí a algunos metros, hubo otro incidente con un motociclista. Pero, insisto, hay heridos por el choque de dos colectivos en Avenida Sáenz y La Plata. Si pueden evitar la zona, háganlo. Lo bueno a esta altura de la mañana es que hay cronogramas habituales para trenes, subtes y premetro que están funcionando con... Ah, no. Ahora no. Adivina qué línea de subtes tiene problemas. Ay, ¿será acaso la línea E? Hace un minuto llega la actualización de que hay demoras en la línea E, claro, de sí, subterráneos. Así que bueno, casi todo perfecto. Casi. Ay, ay, ay, esta queridísima línea E. Bueno, nosotros les contábamos en el arranque de nuestro programa de esta suerte de interna. Algunos diarios la califican de inesperada, otros dicen sorpresiva, pero el chisporroteo entre Garabano, el ministro de Justicia, y la referente de Cambiemos, Lilita Carrió, viene ya de varios, no sé si años, pero sí, tal vez años. Lo que es seguro es que a principios de este año, creo que fue enero o febrero, se tirotearon fulero, sobre todo ella. Lo sacudió fulero al ministro de Justicia, Germán Garabano. ¿En febrero fue? Sí. ¿En oportunidad de qué había sido aquello? El juicio de la AMIA. Ah, mire usted. ¿Qué tal? Y ahora el escenario, o en todo caso, la pica en Flandes, fue Cristina y su posible desafuero y posterior detención. Exactamente, porque ayer Germán Garabano dio una entrevista al Destape Radio, donde, entre otras cosas, hablaba de la cuestión del desafuero. Y en líneas generales lo que dice Germán Garabano es que no era recomendable, no es algo lindo que justamente se desafore a una expresidenta. Que habló también alguna cosa sobre el peligro de fuga, el riesgo de la investigación, y habló también sobre cierto exceso en las prisiones preventivas. Hasta ahí todo normal, digamos. No es que Germán Garabano salió a decir que Cristina Fernández de Kirchner era inocente o que había una persecución sobre ella. Cuestionó un poco el tema de las prisiones preventivas, algo que generalmente hizo históricamente Germán Garabano, que no es una persona que no haya estado en la función pública, sino que lo estuvo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como procurador en su momento, y de alguna manera dijo lo mismo que decía siempre, pero cuando le pidieron esta opinión sobre Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera le bajó el precio al desafuero. ¿Con cierta sensatez, pregunto? Para mí sí, fue... Okay. Es que no fue una declaración que uno pueda decir que es polémica. O antirrepública o algo de eso. Para nada, fue una declaración en el marco de una entrevista que... dejaba alguna tela, obviamente, para cortar, porque no está en esa misma línea de Carrió y parte de Cambiemos, que quiere votar justamente el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner para que finalmente sea detenida. Y ahí es cuando Lilita, como, enloqueció. Volvióse loca. Sí. Y salió al cruce total y absolutamente de Germán Garabano, casi... Mirá, no sé si no estuvo ahí. Twitter, decirle, dijo así, mirá, yo te lo tengo acá. No, de decirle kirchnerista iba a decir. Estos dichos de Garabano son una vergüenza para la República y la división de poderes, lanzó ahí nomás de sobrepique por ¿y Twitter. ¿Y la división de poderes? O sea, ¿qué tendría que hacer? Una división que existe ¿no? plenamente, ¿no? En la Argentina hay plenitud de división de poderes. Porque si dio... puede estar emparentado también con la impunidad de Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así, juicio político. ¿A Garabano? Juicio político. ¿A Garabano? Bueno, en fin. No creo que esté emparentado directamente lo que dice Germán Garabano, al cual, no sé, Lilita lo acusó de defensor de Carlos Menem. ¿A qué vendría a ser? Germán, sí. A ver, si hay algo que vamos a decir que habla bien y mal de Germán Garabano, en todo caso, es que Comodoro Py no le es muy amigable. Para. O sea, no es una persona a la cual en Comodoro Py reciban con los brazos abiertos. Es más, muchos de los jueces han tenido palabras bastante duras con el titular del Ministerio de Justicia. Otros un poco menos, otros le dicen que es un ratón de biblioteca, básicamente. Esto es real, ¿eh? No estamos diciendo absolutamente nada que no se sepa en tribunales directamente. O sea que no podemos decir que Germán Garabano tiene una buena relación. Tiene una relación acorde al cargo. No es una buena relación con Comodoro Py, así que lejos estaría de tratar de influir en una causa. Mira, porque lo que dijo López, el diputado, es que según la hipótesis de Carrió, habría posibilidad que el gobierno, vía Garabano o vía quien fuere, porque a lo mejor no es Garabano el operador, está metiendo mano en el fallo de casación que hoy podría beneficiar a Carlos Menem. Claro, todo en un potencial, porque salió este rumor desde tribunales, primero diciendo que algunos jueces, entre ellos Catucci y Righi, iban a votar a favor de que se declare la prescripción, que no es lo mismo que se declare inocente a Carlos Menem por la causa arma, sino que la prescripción es, bueno, como pasó ya demasiado tiempo, no corresponde que yo te juzgue por esto, y que Carlos Maíquez, ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, votaría en contra de esta medida. Después algunos dicen que Maíquez votaría a favor y que Righi también y que Catucci no, pero los nombres van cambiando de acuerdo a la persona que informa sobre el tema. Esto fue un rumor desinteresado o interesado que justamente salió ayer. No, justamente. No es una casualidad que de repente salga esta cuestión. Porque si vos también te pones a mirar, hace 2 meses que se sabía que este fallo iba a salir. Y hace 2 meses se hablaba ya directamente de una confirmación de condena para Carlos Menem. Era exactamente lo contrario que lo que se rumorea en este momento. Sí. ¿Qué pasó en el medio? Es muy interesante. No lo relacionaría con Germán Garabano. La trama política está presente permanentemente detrás de esto, porque la justicia y la política están siempre más relacionadas a la federal, ¿no? Total, hablamos de la justicia federal, que es la que encana o libera funcionarios, que es la que está vinculada a estas causas. A mí ayer, un descontrolado mental, porque no puede ser calificado de otra manera, me tendía un manto de sospecha y me planteaba una hipótesis que decía lo siguiente. A ver. Carrió no desistió de ser candidata a presidente. Yo no la escuché todavía decir quiero que Mauricio Macri abrazarse a Mauricio. No, el otro día lo que dijo es que ella no necesitaba seguir con más cargos. Después de 30 años de vivir con nuestros impuestos, ¿no? La hipótesis que flota dando vueltas en torno a esto, para algunos, y esto es discutible, es que Cristina, presa, queda fuera de la cancha en la disputa electoral. Bueno. Otros piensan lo contrario. Pero vamos a suponer que Carrió tenga en su cabeza esto. Sí. Fíjense qué curioso. El juez que la tiene a Cristina contra las cuerdas, Claudio, es un juez que reconocidamente es de extracción peronista. Sí, pero por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con Cristina de Kirchner. Peronistas son todos. Bueno, pero él se arroga el peronómetro, lo tiene bien alto, ¿eh? Sí. Bueno, lo cierto es que Bonadío juega fuerte para que el peronismo sea candidato. Sea candidato. Pero no con la Macri. Señora de Kirchner, y no mucho menos con Macri, sino el peronismo federal que se está armando en paralelo y que está hablando de una interna abierta. Algunos son ecuménicos, dicen que venga Cristina. Otros dicen no, con Cristina. No. Con Cristina no. No. Pero sería importante que analizáramos que en este contexto Bonadío juega un papel. Sí, importante. Y que tiene muy poco que ver con Macri. Al contrario. No, a ver, Bonadío, uno no puede decir, y es un error, considerarlo un agente del macrismo o de Cambiemos. Claro. Bonadío no es eso. Bonadío es un jugador de tenis, muchachos. Él juega para él y para los intereses que le convienen a él. Para, o sea, la embajada. Así funciona. Verlo directamente como un agente al cual el macrismo, sí, o Mauricio llama y le dice: che, necesito que hagas esto, es un error, es una ingenuidad, no es así y es una mala lectura. O sea, Bonadío va a jugar al juego que a él le convenga, y si hoy le conviene pegarle a Cristina Fernández de Kirchner, lo va a hacer con mayores o menores argumentos, dependerá de la causa. Cuando le convenga pegarle a este gobierno, ahí agárrate. Wake Up Team con Mauro Federico y todo el equipo. Actualizando información. Sepan que no, ¿eh? 7:30 a.m. Política, el gobierno pidió que no haya prisión preventiva para Cristina Kirchner y desató la furia de Alicia Carrió. El ministro de Justicia dijo que no es bueno que se pida la detención de un presidente o un expresidente. La diputada anticipó que podría pedir el juicio político de Garabano. Economía, el dólar cayó y cerró a 38,73. Ya lleva 7,6% de caída. El Banco Central licitó Leliq por 109 mil millones de pesos a una tasa del tranqui, 71,2%. Sociedad de la Iglesia se comprometió a mediar entre la provincia y los docentes por la paritaria. Los referentes sindicales se reunieron con Monseñor Lugones, buscan que los religiosos inicien una mediación con el fin de resolver el extenso conflicto que derivó en más de 20 días de paros durante este año en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Internacional, la justicia de Perú anula el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Ah, bueno, ahora debería cumplir con la condena de 25 años de cárcel. Sus abogados dijeron que apelarán la medida. Deportes, Palmeiras venció a Colo Colo por la Copa Libertadores. Es verdad, revalidó la victoria conseguida en Chile y venció 2-0 en el estadio Allianz Parque. De esta manera terminó con un global 4-0. Este jueves, hoy, se sabrá quién será el rival. En el paso previo a la Copa Libertadores, ese rival saldrá entre Boca y Cruzeiro. Cielo despejado en Buenos Aires, 13 grados 4 la actual temperatura, la humedad es del 61%, la hora en toda la Argentina, 7 de la mañana, 32 minutos. R5. Update. Actualizando información. Pasan de las 7. ¿Qué onda? 250 tengo que dar. Tengo 100 hoy. 250 pesos, Mauro. ¿Ustedes el límite? ¿Cómo administran sus gastos? esto. Los diarios. No, no hablemos de pago el alquiler, pago esto. Todos los días vos salís de tu casa, sí, te llevas un puñadito de moneda. No. ¿Con cuánta plata salen? Ahí está. Yo creo que tengo. Esta vez tengo mucho dinero en mi billetera, que son 300 pesos. Y es mucho. A ver, ya te digo. Es mucho para mi billetera. 305 pesos tengo, porque tengo uno de 5 ahí dando vueltas. Yo tengo que pagar la cochera, por eso traje la plata de la cochera. 400. ¿Me quieren afanar? 50 pesos. 450 pesos. Un montón de plata tengo. 450, muy bien, Garnica. Sí. Está muy bien. Y en la cuenta me quedan 90 pesos. Sí, yo como le tengo que dejar el auto a Yami hoy, me traje la SUBE cargada. Bien. Esto siempre a tomar un café. Bien. Para, puedo pagar con tarjeta de crédito y me lo das el mes que viene, así que. ¿$2.50? Espera. Ah, espera, yo tengo la tarjeta de ese lugar al que vas a ir a comprar café. Bien. Y tengo. No es personal, ¿no? No, y tengo un saldo de. Vamos, gata, vamos. Te digo. 134 listo. Pesos, o bueno, sea, ya ahí tengo. El mío sale gratis y vos pagás el tuyo y el de Sol. Está bien. Dios mío, $2.50 es algo. Bueno, déjame que estiro. Yo igual necesito algo caliente, ¿eh? Sí, un té te puedo traer. Te hago un té verde ahora. ¿Qué té? Aparte. Antes del café te tomas el y té verde. Después con una previa. Después vamos a buscar un café. Sí. Sí, sí, corazón de arroz. Bueno, che, interesante la afirmación de este testigo. A mí me encantan los testigos que aparecen nuevos porque cada uno versiona y le va incorporando un elemento aún más fantasioso. Para, ¿sabes qué? Volvieron al mausoleo de Néstor. Sí. Mira. Ok, pensé que me ibas a hablar del testigo de la causa Nisman. No, no. ¿Viste no, la diputada uruguaya lo que dijo? Bueno, nada. Qué hermosa la cantidad de conspiraciones. Todo se puede creer. Acá en este país se puede creer todo. Ahora apareció un testigo. Eso, contalo solo, aunque sea un detallecito, porque 40 bolsos sacaron del mausoleo. Bueno, ayer era el, espera, ayer era el portero de la casa de Devido, sí, lo hablábamos con Minichelli, que sacó caja fuerte. Tomaron la medida de la caja fuerte, no pasa por la puerta. Bueno, de alguna manera la sacaron, no importa, pero capaz que desempotraron la puerta, sacaron la caja fuerte y la volvieron a empotrar, no sabemos. Ahora fue, ¿quién el que declaró esto? Danilo Adolfo Penici, que trabajaba en obras civiles durante la intendencia el cantante, ¿sí? De sí, Martín Aburto en Santa Cruz, en Río Gallegos, y que luego se desempeñó en Vialidad, pero a nivel provincial, dio esta declaración ante Claudio Bonadío y dice, bueno, que él empezó a trabajar en el 2000, que qué sé yo, etcétera, cuenta, bla, bla, bla, bla, bla, y en un momento dice que hubo un allanamiento al mausoleo de Néstor Kirchner en mayo de 2013, que fue la policía provincial para allanar el cementerio por una denuncia de droga cerca de las 19:30. Estaban fumando dentro de la. Y que esa fue la excusa para sacar el dinero que estaba en el mausoleo. Aprovecharon que sabían del allanamiento que vendría desde Buenos Aires para retirar los bolsos que allí se escondían. Muy bien. Ese dinero lo sacó Rudy Joa, Fabián Gutiérrez y otras 6 o 7 personas más en camionetas y lo repartieron entre la Casa de Gobierno y el Casino Club de Río Gallegos. Eso lo supe por gente que reviste en las filas de la Policía Provincial. Mira. Para. No lo vio entonces. No. Un cana de Santa Cruz le contó dicho. a este Penici que sacaron 40 bolsos. Tengo entendido. ¿Qué tal? Que eran arriba de 40 bolsos. Qué y que eso lo manejó Máximo Kirchner y Rudy Ochoa. O sea, ese mismo día a las 21:30 arribó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Tango 01 desde Buenos Aires, supongo que para supervisar el traslado del dinero. Es un concierto de conjeturas perfectamente alineada con lo que se quiere plantear, pero elemento, digamos. Che, mirá, tengo esto. No. ¿Puedo decir que no? ¿Sabes cuál es el problema? De porque fotos con bolso hay un montón. Sí, ¿sabes cuál es el problema cuando se mediatiza tanto todo? Y cualquier que después yo cualquier voy. Persona va y declara esto. Por ahí de revoleo me digo algo. Y el problema también, la culpa somos los medios, ¿no? Que le damos importancia en algunos casos a estas estupideces. Bueno, cuando uno se trata esta clase de cosas como una primicia sideral y después te pones a analizar lo que realmente dice, no está diciendo nada. Está diciendo, supongo, me contaron, no vio directamente. Bueno, el propio López le tergiversaron todo lo que había, o parte de lo que había dicho el propio López, ¿no? Pero a ver, aún así, esta declaración, la declaración de López, la declaración de Uberti, tienen que tener otra prueba aparte. Y esto no significa una defensa absolutamente a nadie. significa que vos para una investigación judicial no podés basarte en lo que dice un chango, nada más. Le somos 100% sinceros, el tono de Sol no es por defender al kirchnerismo, lejos de eso, sino que lejos de defender cómo se acciona la justicia, que se le sale todo ese fervor. A ver, acá cualquier persona parece venir a declarar ante Claudio Bonadío, repitiendo lo que dijo el arrepentido anterior. Entonces, ay sí, como coinciden los testimonios, ya es una prueba tremenda. ¿Y cómo no van a coincidir los testimonios si ya nos encargamos y nos cansamos de ventilarlos detalle por detalle lo que iban diciendo? O sea que, tranquila, Sol. A mí me sorprende, es que me sorprende con qué grado de... chicos, llega la etapa del diario. O sea, no lo estoy contando como que me chimentaron, que hay uno que declaró. No. Esto está en la tapa de los diarios. Claro. Y esto que estoy leyendo es el textual de lo que el diario dice, o sea, de la declaración. O sea, porque vos lees la nota y decís, bueno, quizá hay algo que no se esté... No. Y después lees la declaración y es el textual. Yo en eso aprendí tempranamente, cuando laburaba en Comodoro Pi y el tema judicial, estoy hablando de la década del 90, que cuando vos pedís una denuncia, lo primero que tenés que saber es quién la formula. Ya ve quién es este. Nosotros nos tentaba mucho, en la época en la que le sacudíamos mucho al menemismo, a ver, vamos a mirar las denuncias. A ver quién hace las denuncias. Si la denuncia, por ejemplo, era de Moner Sanz, decíamos, a ver, al principio eran explosivas, después veías... ¿Y qué hacía Ricardo? Ricardo era una gran fuente para nosotros, los periodistas judiciales en los 90. Ricardo lo que tenía era, leía los diarios todos los días. Y entonces... En base a los diarios decía, che, mira, qué interesante esto. Hay un articulito acá. Escribe muy bien Ricardo. Sí. Y entonces redactaba una denuncia brillante en base a los artículos de los diarios. Esperá, tiró 1000. Y esperá, ¿por qué pensás que Menem está condenado por la causa de armas? Porque Monersal lo denunció. Claro. Entonces digo, para algo puede servir. Pero el nivel de berretés que uno encontraba en ciertas denuncias, incluso en muchas de las que el propio Ricardo presentaba, era espantoso. Me hace acordar a Elisa, Lilita, ¿cómo se llama? Lilita tenía algunos hits y otros que... Sí, pero después te puedes encontrar con tipos que tienen algo que viene del riñón del poder. Porque también se operan las denuncias. Obvio. Viene un tipo y te dice, toma, mira. ¿Sabes quién tenía un libro así contando esto? Santoro. Sí. Mira. Específicamente un libro en donde sacó estas situaciones y cómo una investigación periodística se podía convertir en una denuncia. Y un sobre. Le decís, bueno, pongo un sobre y se lo dejo la fiscalía. De por debajo de la puerta, y eso se puede convertir en una denuncia. Así como estoy contando en un libro de investigación periodística del periodista Santoro. Para cada tema de la actualidad, un especialista. Wake Up Team, el think tank informativo de la mañana de Delta.

Medicals. Confianza a la hora de proteger su salud y la de su familia. Medicals. 0810-333-7062. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. www.ssalud.gov.ar. Tras muchos años de darle la espalda, en Avellaneda volvemos a disfrutar del río. En septiembre inauguramos el Mirador del Río de la Plata. Vení a la selva, Avellaneda, más viva que nunca. Delta 90.3. Facebook, Twitter, Instagram, Worldwide Broadcast. Live stream. FMDelta903.com. Una mente para cada tema. Wake up team. El think tank informativo de la mañana de Delta. Minutos para las 8 de la mañana. El café en camino. Sí. Yo estoy con un terapéutico té verde que me preparó Sol Garnica. Hace bien la salud el té verde. Me siento y espero pacientemente a que me cuente lo que hoy me trajo para el Hablemos Sin Chequear. Y vos viste que yo siempre te traigo cosas sobre el amor, ¿no? Porque es un tema que a mí me preocupa. Poco amor que hay en la sociedad, el poco amor que nos tenemos, lo efímero que es el amor en la farándula también, ¿no? Usted merece ser amada, déjeme decirlo. Con todo respeto, por supuesto. Ay, qué lindo que sos, gracias. Con todo lo que el amor conlleva. Ay, bueno, no sé si tanto. No sé si quiero tanto. Tampoco te quiero escuchar roncar, gordo, sí. Para un poco. ¿Sabes cuál es mi gran ventaja en la vida? Que yo tipo, me duermo y ya, listo, puede pasarme el espante al lado mío que yo no lo escucho, excepto que sea el gato. Si el gato le pasa algo. Ahí se escuchó Lito, ahí apareció Lito. Si al gato le pasa algo, maulla, me tira las cosas, vomita, lo que sea, ahí me levanto. Pero la otra persona puede hacer un concierto al lado mío y que yo no me voy a enterar de absolutamente nada. Bueno, nada, ¿eh? Yo creo que en este caso el gato opera como si fuera un hijo, ¿no? O sea, sí, la madre tiene ese sexto sentido y vos, sin ser gatúbela, tenés con ese bicharraco casi un sentimiento maternal, digámoslo. Sí, está tan linda aparte. Hoy no quería que en mi vida ese gato. Bueno, no importa. Hoy no quería que me vaya. Bueno, no, ese no es nuestro Hablemos Sin Chequear. El gato no es nuestro Hablemos Sin Chequear. Podría ser, ¿sabes? Las cosas que ha visto ese gato, todo lo que sabe de la vida, pero no. No va a ser hoy el día en que lo revelemos. Vamos a hablar de un vínculo complicado y complejo. Opa. Que viene a sacudir una gran parte de la sociedad. Sacuda. ¿Vos viste la película Acusada? No, pero sé de qué versa y leí sus críticas. Exactamente, la protagonista Lali Espósito, una serie de actores reconocidos, famosísimos, y una intervención. Y muy parecida a un caso que revolucionó en su momento la crítica, la sociedad, los medios, de dos amigas. Una de ellas apareció asesinada, la otra fue enjuiciada y finalmente absuelta por el crimen de esa amiga. Pero, ¿qué relación hay entre esa mujer que fue absuelta por el crimen de su amiga y uno de los protagonistas de esta película? Espera, vamos a repasar. Sí. Protagonizan esta película, por supuesto, Lali Espósito. Sí. No hablamos de ella porque estamos hablando de un hombre, un caballero. Sí. Está también al frente del protagónico el señor Leonardo Sbaraglia. Sí. Tengo entendido, representando al abogado. Al padre, no. Ah, es el padre. Al padre de Lali. El padre de Lali. Sí. Está Daniel. ¿Quién hace Fanego de abogado ahí? ¿Fanego? Gerardo Romano como fiscal. ¿Fiscal? Sí. ¿Alguno de esos tres? Opa. ¿Tiene en su círculo político familiar a la famosa y realmente acusada de esta situación? Mira vos. Y fue el marido de ella, el primo. Sí. El que tuvo que salir a pedirle a esta persona que por favor se cambiara un poquito el libreto, que había cosas que iban a causar mucho dolor. ¡Qué datazo! ¿Pero qué datazo estás tirando? Porque además, a ver, digamos, cuando esta película estaba en preparación, sí, todo el mundo hablaba de la reminiscencia directa que tenía con el caso que sí, claramente la inspiró, porque es un caso en donde fue muy público, judicialmente con muchísima repercusión, sí, muy mediatizado. Sí. Tenía todo el morbo, tenía todo, dos chicas, todo, tenía, bueno, todo lo que se te puede ocurrir. Y cuando la película sale, todos los productores, el director, todos salieron a aclarar que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Bueno, no consiguieron los derechos de ninguna de las familias, para decir Pero aparte de eso, estuvo la intervención por este vínculo político familiar que hay entre la acusada y uno de estos actores. En un ratito, ya por fuera del Hablemos, te vamos a contar también que otra película muy publicitada, que tiene y está basada claramente en hechos reales y en la vida de un cantante muy popular, también está siendo muy cuestionada por el entorno íntimo. Sí, alto quilombito. De ese cantante. Alto quilombito en un ratito. F5. Update. Actualizando información. Las 8 en punto de la mañana, política pidieron embargos millonarios a las empresas que participaron del soterramiento de Sarmiento. Lo solicitó el fiscal federal Franco Picardi en la causa que investiga el presunto pago de sobornos por parte de la constructora brasileña. Economía. El Banco Central licitó el ELIX por 109.500 millones de pesos a una tasa del 71,2%. Esta fue la tercera licitación de este instrumento en el marco del nuevo esquema de la política monetaria. El máximo de tasa pagada ayer fue del 74%. Sociedad, un local regala pañales por los tiempos difíciles. Un comercio de San Juan se volvió viral por un enorme gesto solidario. Tiene un cartel que dice, si lo necesitas, llévalo. Sus dueños aseguraron que es una pequeña forma de ayudar en tiempos difíciles. Internacionales, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos paralizar medidas contra Teherán. Los jueces ordenaron unánimemente que de todas las sanciones impuestas al país persa, Washington no puede incluir la exportación de productos médicos, alimenticios, agrícolas y equipos imprescindibles para la seguridad de los vuelos civiles. Deportes, Boca y Cruzeiro se cruzan por cuartos de final de la Libertadores. Exactamente, Boca ganó 2-0 en la ida en la Bombonera y buscará sellar en el Estadio Mineirao el pase a las semifinales, en las que deberá medirse ante Palmeiras. La temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires es de 11 grados 6. La máxima para hoy, 21. F5. Update. Actualizando información. We're all in the fight. Estás en Wake Up Team, 8:05 de la mañana, 11:06 la temperatura en Buenos Aires. Atención amigos, porque a esta altura de la mañana, en cuanto al transporte público, lo más importante es que hay demoras en el tren Urquiza. El think tank informativo de la mañana de Delta. Delta. Wake Up Team con Mauro Federico. Seis minutos pasan de las 8 de la mañana. Hace un ratito, Sol Garnica nos contaba los detalles de este contrapunto entre Germán Garabano y Elisa Carrió, de algún modo planteado como una suerte de grieta en el medio de la cual, curiosamente, aparece Cristina Fernández de Kirchner y su situación judicial y, por supuesto, política dentro del Senado de la Nación. Vamos a conversar con una referente de la coalición cívica ARI, me refiero a su secretaria general, la secretaria general del partido. Ella es Maricel Echecoin, además es diputada provincial por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Maricel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a usted y a la audiencia. Gracias por atendernos. Hay razones. Primero te lo pregunto, ¿está confirmado que Elisa Carrió está trabajando en la presentación de un juicio político a Germán Garabano? Sí, nosotros estamos trabajando en la presentación del juicio político, que lo haremos, entendemos que la semana que viene. ¿Hay razones para pedir este juicio político? Digo, los cortocircuitos existieron hace rato, ¿no? Claro, nosotros siempre hemos sido muy críticos de su accionar como ministro. Viene, si ustedes siguen, el tema viene de larga data, desde lo que puede haber sido el tratamiento del caso Amia, varias cuestiones, y esas últimas declaraciones que algunos quieren hacerlas pasar como un malentendido, nosotros creemos que ya digamos, es, para hablarlo más sanamente, la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Un ministro no puede decir estas declaraciones, y más con la posibilidad incluso de que la causa de armas del expresidente Menem sea declarada prescripta, ¿no? Y además que creemos que hay una intromisión del poder ejecutivo en manos de él en el poder judicial, ¿no? Nosotros queremos una justicia independiente. Maricel, hasta hace no mucho, esto lo recordábamos recién, hasta hace no mucho todo indicaba que Casación iba a confirmar la condena de Menem. Y de pronto aparece este rumor preocupante, lo digo desde este republicanismo que yo entiendo que ustedes abrazan y que en parte yo también comparto, de que no fuera así, que finalmente por la vía de la prescripción se terminará dejándolo libre, o en este caso fuera de toda condena, en esta causa a Carlos Menem. ¿Qué pasó en el medio? Muy buena pregunta, yo no te la puedo responder, no tengo la respuesta. Pero en caso de que se confirme, para nosotros es de suma preocupación, porque muy bien lo indicas, había elementos sobrados para confirmar la condena. Esta condena, justamente, que tuvo muchísimas idas y vueltas, que fue a la corte y que después Casación justamente tenía que corroborar, estuvo más de 3 años para este tema. ¿Por qué crees que eligen salir ahora y con este fallo que es? Significaría total el cierre de la causa, ¿no? Sí, y los tiempos de la justicia dice que suelen ser bastante misteriosos también. Hay veces hay mucha celeridad, hay veces hay mucha lentitud, y siempre hay una sospecha del timing político, ¿no? Habrá que ver en el trasfondo de esto, en el caso de que se confirme el sobreseimiento, ¿no? Por prescripción, no sobreseimiento, sino prescripción. Digo, en ese análisis, y te pido un análisis más político, porque, digo, los temas judiciales por ahí tienen cuestiones técnicas que seguramente los abogados que tiene la coalición deben estar trabajando. En ese análisis, el más político, ¿cómo juega una eventual, como técnicamente sería, prescripción de la causa de Menem y, por ende, fuera de toda culpa en la causa de armas, con la posibilidad de que el Senado avance con el pedido de desafuero a Cristina de Kirchner? Sí, mira, no sé si las cuestiones son lineales, ¿no? Porque aseverar algo así yo no tengo la información. Lo que está claro para nosotros es que, primero, como visión general, los delitos de corrupción para nosotros tendrían que ser declarados imprescriptibles, ¿no? Uh-huh. Y más cuando hay un funcionario del tamaño que puede ser un expresidente, tanto en este caso Menem como Cristina. O Cristina, o en el futuro cualquier otro, la verdad que deben ser investigados en un tiempo real, conciso, digamos, acotado, y que haya una sanción. Porque al final de cuentas, lo que termina sucediendo es que nosotros, todo ese dinero después, el que gobierna no lo tiene o no lo tuvo para camas en los hospitales, terminar los planes procrear, los planes federales, sí. Bueno, rutas, muchas de cosas que quizás la corrupción no es tangible, que hoy el ciudadano empieza a ver que muchos de los problemas que tiene son derivados del dinero que se han robado. Entonces me parece que sean imprescriptibles permite que haya condena, ¿no? Y no quizás estos artilugios que muy bien saben manejar los tiempos para que haya prescripción. Uh-huh. ¿Vos crees que, o sos de las que piensa, que a Menem y a Cristina hay que desaforarlos? En el momento correspondiente, ¿no? Sí, tienen que ir, tienen que ir como cualquier ciudadano a presentarse y rendir cuentas, ¿no? Uh-huh. Mariceli, ¿crees que deberían seguir existiendo los fueros también o no? Sí, es un tema, siempre el tema de los fueros es algo muy profundo, ¿no? Porque ustedes piensen que eso nació con que aquel que ejerce la representación no pueda ser perseguido por tu opinión, uh-huh. digamos, ¿no? Sí. Luego con la reforma de fueros que hizo una de las autoras, Lilita, lo que posibilitó, que antes no era posible, es que vos puedas seguir siendo sometido a proceso, digamos, que te tengas que, uh-huh. si hay una investigación, presentarse, bueno, todo lo que ya sabemos. Lo que tiene, si querés, como una inmunidad de arresto. Claro. Y después el propio cuerpo es el que tiene que definir si corresponde o no el desafuero ante un pedido del juez. Uh-huh. Lo que está claro que en todo caso se podrá rever algo del fuero o de la inmunidad. Pero en su origen no está mal. Porque, digamos, si vos el día de mañana te viene un gobierno, si querés, con un tinte más que puede ser autoritario, aún elegido en términos democráticos, ¿no? Sí. Y empieza a perseguir, o lo que no podés terminar es luego, digamos, vulnerando la libertad de expresión y de representación. Sí. Entonces siempre el límite es muy, muy difuso. Lo que sí todos tenemos que tener claro es que ante delitos de corrupción y eso no hay dudas de que tienen que apersonarse de la justicia y hacer uh-huh. todas las consecuencias. ¿Cómo cayó? No sé si hablaste con Lilita, porque ayer por la tarde, nochecita, en un programa de televisión, Garabano me dijo que retrocedió, o por lo menos dijo, bueno, no fue tan así, hubo un malentendido, no, como que quiso corregir lo que a la mañana temprano en otro medio había señalado. ¿Ella tomó eso? ¿No le pareció relevante? No, Garabano medio que siempre después anda explicando qué dice. Algo medio inusual, ¿no? Para un ministro de Justicia que tenga que andar aclarando que dijo lo que no dijo, que quiso decir. Uh-huh. Para nosotros las razones son mucho más profundas y no es suficiente lo que dijo en el programa de televisión. O sea que no aclaró nada. No. Bueno, te agradecemos mucho este contacto con Radio Delta. No, nos parece importante relevar estos temas porque ciertamente, como bien señalan ustedes, la cuestión institucional está detrás y se define por estas horas. ¿Cuándo Sol va a estar definido lo de Menem? Bueno, supuestamente en el acuerdo de hoy debería salir el fallo de Menem. Hay que ver si esto que se corrió como un rumor juega uh-huh. de alguna manera para que se retrase o para que cambie, porque al fin y al cabo esto es un rumor, ¿no? Esperemos y después evaluemos la situación. Maricel, gracias. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Maricel Echecoin, secretaria general de ARI, Coalición Cívica, diputada provincial de Cambiemos. La información necesaria para encarar el día, contada por especialistas. Wake Up Team. Wake Up Team con Mauro Federico. 20 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Nos metemos en territorio deportivo? Para hablar de Boca, que quiere sacarse la espina de los últimos malos resultados, sobre todo en esos partidos importantes en los cuales no le va del todo bien. Por eso es crucial este encuentro de esta noche ante Cruzeiro para salir fortalecido. Primero y principal, me parece, para el propio grupo. Y segundo, también para el qué dirán, ¿no? Porque un poco está cansado este Boca, Guillermo y sus jugadores, acerca del rendimiento y de cómo esa séptima copa que tanto anhelan no sea posible por cómo viene jugando. Bueno, desde ayer instalado Boca en Brasil de cara a esta batalla ante Cruzeiro, se verá desde las 21:45 a través de Fox Sports. Los dirigidos por Barros Schelotto, recordemos, cuentan con la ventaja de 2-0 en la Bombonera y básicamente intentarán sostener esto, aunque con la idea de ganar el encuentro también en los 90. Por eso Guillermo elige poner 3 delanteros en ataque para intentar también arañar algún gol, aunque eso lo hace Gallardo, y demostrar que efectivamente, bueno, este Boca del que tanto se ha hablado, me parece que por el ruido más que por lo atractivo de su juego, es uno de los 4 mejores equipos del continente si sale todo bien esta noche. Habló bárbaro de Gallardo ayer, esperamos. En tu ausencia habló bárbaro de Gallardo. A mi favor, debo decir. Lo mató al arquero, Armani lo mató por el rebote. Bueno, pero él lo dijo un poquito, Armani. Estoy tratando de ser justo porque le hacen 200 artículos cuando ataja una bola buena y no le hacen ninguno cuando se come un gol, ¿no? Pero... No, bueno, ese rebote que dio fue malísimo. De un tirito de chiripa, ¿no? Sí, no. Igual yo lo amo, así que no pasa nada. Pero bueno, no soy objetiva. Estuvo muy bien Gallardo, muy bien Gallardo, y hablamos muy bien de él. Lo ganó desde el banco. Igual hay que hacer 2 lecturas. La del primer tiempo lo planteó muy mal. El segundo tiempo lo planteó muy bien. Puso 3 delanteros y los tuvo que sacar en el segundo tiempo porque Yo hubiera sacado a Borré, pero y eso es lo que me diferencia de ser una técnica como Gallardo y de ser una aficionada. Allí el capítulo aparte es para los mellizos, hablando del mundo Boca, señalados por el mal funcionamiento del equipo, por el derroche de las arcas del club en el armado de este equipo competitivo para ganar la Copa y cómo lo aplicaron básicamente futbolísticamente, ¿no? Sus jugadores, porque hay que entender que nunca ha jugado bien este Boca. Ha tenido algún buen partido, pero eso no significa que juegues bien, que tengas un buen partido. Y tiene un plantel de 3 equipos, renombre, prácticamente, y sobre todo por 2 factores. Sol, uno, el estigma de esas derrotas en partidos de suma importancia, que tanto lo has echado en los porcentajes. Digo, si repasás, ganó una Copa Argentina, también te ganó en este caso la Superliga, pero en los partidos importantes un poco flaquea. Y el otro, justamente, el que tiene un colega que genera todo lo contrario en cuanto a porcentajes de efectividad, que es Muñeco Gallardo, que en instancias mano a mano ya se cargó a todos los grandes. En algún momento de todo el tiempo que lleva dirigido a River, se cargó a cada uno de los grandes. A San Lorenzo, se cargó a Racing Independiente en esta Copa y se lo cargó a Boca varias veces. Bueno, un mal resultado termina la estadía de los Barros Schelotto en Boca, es lo que muchos se preguntan. Lo cierto es que no, porque está confirmado que la fecha de caducación de los Schelotto es el 31 de diciembre del año 2018, día en que termina el contrato de Gustavo Guillermo como entrenadores de Boca. Y aún teniéndolos como campeones del continente, los va a encontrar alejándose mientras todos estén brindando. Guillermo y Gustavo se van para Estados Unidos, casi recontra confirmado. Bueno, algunos puntos a tener en cuenta de Cruzeiro, de este gran equipo que tiene ADD, o lo va a tener al menos de entrada, porque pese a ser expulsado con el choque ante Andrada, ¿se acuerdan? Esa expulsión polémica de la fractura de la mandíbula de Andrada. Bueno, Cruzeiro hizo el reclamo ante Conmebol y esta le dio la razón, por lo que anuló esa tarjeta roja para el defensor. Pensando en las semifinales, si Boca sale victorioso de la llave, tendrá un nuevo refuerzo, avalado por el reglamento de la Copa, obviamente, y ese nuevo jugador ya tiene nombre y apellido en el mundo Boca, confirmado por el propio Angelici. Se llama Carlos Lampe, Mauro Sol, un muy buen arquero que ya está, con el que ya está todo acordado para que, en caso de que el Genesis avance, el guardameta boliviano de 31 años, que figura dentro de Huachipato, se ponga la azul y oro. ¿No era que no podía, de alguna manera, que tenía que hacer el torneo local? No, te podía hacer de cualquier instancia, siempre y cuando no haya jugado certamen internacional para otro equipo. Perfecto. En este semestre, ¿no? Obviamente. Por eso es que puede. Bueno, los 11 de Mano Meneses, los 11 de Cruzeiro, de Brasil, Fabio, Edilson, Leo, Dede, entonces que va a jugar Egidio, Enrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves y Georgian de Arrascaeta. Hernán Barcos como referencia en el ataque de los 11 de Cruzeiro. Los puntos a tener en cuenta, los puntos altos que tiene este equipo: la velocidad de Robinho, la pegada de Neves, el ataque en bloque y la capacidad goleadora del argentino Barcos. No hizo un buen partido igual acá en la Bombonera. No, muy flojo, poca actitud. Hay que ver si eso cambia siendo local, si se hace más fuerte, o si Boca, que tiene la posibilidad de directamente salir y al toque hacerle un gol y de alguna manera desmoralizarlo totalmente. Punto. Y me parece que ahí está el doble juego. Digo, si Cruzeiro hace un gol antes de los 15 primeros minutos, va a haber un partido en el que Boca va a sufrir. Ahora, si Boca logra sentarse y empezar a generar un poco de su juego, puede ser diferente la cosa. Bueno, ¿cómo o cuáles son los 11 que dije, Guillermo? Uh-huh. En el arco, Rossi, Buffarini, Izquierdos, Magallán y Emanuel Mas, Naitan Dandes, Wilmar Barrios y Pablo Pérez. Acá hará fuegado. Pese a sus buenos 90 minutos con Colón, Guillermo se inclina por un medio un poco más aguerrido, de mayor entrega física, de mayor marca. Y arriba la novedad, porque Sebastián Villa, después de su buen nivel en cada partido en el que le tocó entrar y sumar minutos, más el último partido ante Colón donde fue titular, se ganó la posibilidad de salir a jugar entre los 11 de arranque. Completarán Mauro Zárate y Cristian Pavón, afuera Carlitos Tevez. En el banco también se presume Guanchope Ávila. El árbitro será Andrés Cuña de Uruguay, y el estadio es el Mineirado de Belo Horizonte. Entonces hoy 21:45 a través de Fox Sports podremos ver cómo le va a Boca, si se mete entre los cuatro mejores del continente, donde ya lo espera River, Palmeiras y Gremio, o si efectivamente se viene otra decepción para el equipo que desenfundó millones y millones y que por ahora de fútbol bastante poquito. We'll be right back. F5. Update. Actualizando información. Ocho y media de la mañana, política. El gremio de los aeronavegantes sigue los pasos de Schmidt y también se va de la CGT. El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, presentó ayer formalmente la renuncia indeclinable a su cargo en el Consejo Directivo de la CGT. Economía, la producción de autos se desplomó un 20,6% en septiembre. La recesión se profundiza y se siente con especial fuerza en la industria, el sector en el que se destruyó la mayor cantidad de empleos en los casi 3 años de gestión de Mauricio Macri. Sociedad, una multitud marchó al Congreso en rechazo al recorte en el presupuesto de discapacidad. Más de 40 organizaciones de todo el país que trabajan con personas con discapacidad se movilizaron en rechazo al ajuste. Cerraron 72 centros y llevan más de 7 meses sin cobrar. Internacionales, Theresa May aseguró que su país no teme irse sin un acuerdo con la Unión Europea. En el encuentro anual, la jefa del Ejecutivo británico sostuvo que, aunque eso será difícil al principio, no está dispuesta a aceptar cualquier trato en ese sentido. Consideró como inaceptables las dos opciones ofrecidas hasta el momento por el bloque. Deportes, San Lorenzo le ganó a Estudiantes en Mendoza por la Copa Argentina. Los 42 del primer tiempo, Mouche abrió el marcador con un penal. A los 11 del complemento, Facundo Sánchez igualó el marcador, pero Reniero a los 35 volvió a poner al frente al Ciclón y 3 minutos después, Gaich, la figura, amplió la diferencia. Cielo despejado en Buenos Aires, 14.8 la temperatura, la humedad 46%, la hora en toda la Argentina, 8 de la mañana, 32 minutos. F5. Update. Actualizando información. Para cada tema de la actualidad, un especialista. Wake Up Team. El think tank informativo de la mañana de Delta. Pasan de las 8 de la mañana. Los referentes sindicales del gremio docente mantuvieron ayer una reunión con Monseñor Lugones. Ustedes saben, es el titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo? Entendemos buscar la mediación de la Iglesia en el conflicto que ya lleva mucho tiempo. Demasiado, creo yo, para el gusto de todos los bonaerenses, pero particularmente para el pesar de toda la comunidad educativa que sostienen por la paritaria indefinida. Aunque hay alguna novedad sobre eso que en un ratito les contamos. Pero primero vamos a analizar los resultados de esta reunión. Estamos en contacto con uno de los que participó, el dirigente de la SUTEBA provincial, hombre histórico del gremio docente, Roberto Baradel. Hola Roberto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mauro. Buen día. Bien, gracias por atendernos. Contanos cuál es el resultado, cuál es el balance del encuentro que mantuvieron con Lugones ayer. Bueno, expresamos a Monseñor Lugones la situación educativa en la provincia, fundamentalmente la preocupación por lo social y por la situación de infraestructura, el tema de los comedores, la situación por infraestructura y también lo del salario docente. Y queda claro que somos nosotros los que estamos tratando de buscar algún tipo de solución y a la gobernadora no le importa directamente, yo creo que busca el conflicto, lo provoca, le miente a la sociedad, nos enteramos después que salimos de la vivienda y firmó un decreto consolidando el aumento a la baja del 19% hasta el mes de agosto, ¿no? Cuando en agosto la inflación era del 24%. Entonces queda claro que le mienten a la sociedad cuando dicen que acompañan a la inflación con los aumentos. Hoy la inflación es del 31%, terminado septiembre, y sacan este decreto del 19% para agosto. Y además que hay un deterioro muy importante de las escuelas públicas en la provincia y yo creo que no les importa, al gobierno no le importa absolutamente nada, porque además la concepción que tiene es contraria a una educación pública de calidad. Ellos pretenderían que la mayor parte de la educación sea privada y que el Estado se hiciera cargo de aquello que no se pueden hacer cargo el resto de la ciudadanía, ¿no? Que lo han venido demostrando con los ataques que venimos sufriendo, no solamente los docentes, sino lo ha dicho el propio presidente, la propia gobernadora, preguntándose, uno diciendo los que caen en la escuela pública y otra preguntando si es justo que el Estado invierta en universidades para que vayan los pobres, ¿no? Mencionaste la palabra ataque y la verdad que es ineludible referirnos a todo lo que estuvo pasando y entiendo todavía continúa pasando en el partido de Moreno, que hay que decirlo, no es la excepción. Moreno no es el único lugar donde la infraestructura de las escuelas hace agua. Y digo literalmente hace agua porque estuvimos relevando durante el fin de semana escuelas en muchos distritos en donde se inundó con el agua que cayó y tenían problemas de techos rotos y de las inundaciones que impidieron el normal desenvolvimiento de las clases. Pero me centro en Moreno porque hubo mucha... la semana pasada hubo como un intento de embarrar la cancha respecto al caso de esta docente que fue brutalmente agredida y que sobre cuya investigación todavía no hubo datos relevantes, pero hablábamos con el fiscal, con el jefe de los fiscales, Julio Contegrán, y decía que se están revisando varias hipótesis. ¿Qué analizas respecto de esto, Roberto? No, yo creo que la justicia tiene que actuar y de a fondo. No hay ninguna duda de eso. Porque además no es el único caso, hay varias amenazas de docentes, de padres, de alumnos. Entonces, yo creo que es parte de un ataque sistemático que venimos sufriendo aquellos que levantamos la voz en defensa de la educación pública y damos una pelea para que se respeten los derechos. Que los docentes se mejore la situación de las escuelas y de los chicos, fundamentalmente. El tema de comedores es una vergüenza, lo que están pagando por comedores, el monto que están destinando por comedor, por alumno, y además los cupos, son mucho más los cupos que se necesitan. Bueno, los que levantamos la voz diciendo todo esto, somos atacados, demonizados, estigmatizados o amenazados, que es lo que está sucediendo lamentablemente. Yo creo que en democracia no hubo un gobierno que haya atacado tanto la educación pública como este, ¿no? Después tenemos que ver el tema, obviamente sacando el tema de la dictadura, por eso digo en democracia, pero es un ataque sistemático que venimos sufriendo con el tema de la educación pública. Más allá de esta resolución, de este decreto al que hacías referencia recién, no hay ninguna convocatoria en vista, no hay todavía en el horizonte nada que aparezca como alentador para destrabar una negociación que parece que ahora se salda vía esta imposición. Absolutamente nada. Y llega una posición soberbia, autoritaria, como y demostrando que no les interesa en realidad el tema de la situación educativa, no solamente educativa, salud. Fíjense lo que está pasando con la salud. Bueno, hoy hay una marcha federal. Hoy vamos a hacer una marcha muy importante. Sí. A nivel nacional y en la provincia. Sí, recorra sí, los hospitales públicos en la provincia. Es una gestión desastrosa en términos de gestión y en términos de ajuste. Es mal cuando ellos dicen hay un deterioro que viene de años, pero lo han agravado el deterioro que viene de años. No es que eso no sea verdad, ahora lo han agravado con el ajuste y con la falta de gestión. Sí, hay que decir, la gestión del gobernador anterior, de Daniel Scioli, también ustedes se pararon en muchas oportunidades de la vereda de enfrente a señalar estos cuestionamientos que de algún modo se repiten. Como vos decís, a criterio de los gremios se ha agravado esta cuestión, pero por lo pronto había situaciones que ustedes señalaban en la gestión anterior. Señalábamos, sí. Ahora tenés el caso que no solamente no reparan lo anterior, sino que se deteriora. Y es más, mira, hay obras de la gestión anterior que estaban a medio hacer, o la mitad de la obra, o en algunos casos hasta el 80, o le faltaba el final de obra, que hace 3 años que están paralizadas. Y no las termina. Baradel, gracias por este contacto con Radio Delta. Gracias. Que tenga buen día. Roberto Baradel, secretario general de la SUTEBA, en este caso haciendo un señalamiento sobre la reunión que mantuvieron con la conferencia episcopal, piden mediación de la iglesia en el conflicto docente. El think tank informativo de la mañana de Delta. Wake up, wake up, wake up, team. Yeah. Stay tuned at Delta 90.3. Delta 90.3. Electronic Music Station. Espacio publicitario. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Nuevo Champán Renaissance. Espíritu de noche. Este Esto programa es lo que pasa repasamos vuelves los de viaje temas. Y abrís tu valija después de escuchar Free. Cerrás la valija. Abrís la valija. Cerrás. Abrís. Cuando escuchás algo nuevo, pasa algo nuevo. Bájate la aplicación Free Movistar y escucha las mejores bandas emergentes del país. Movistar, elegí todo. Más información en freemovistar.com.ar. El gobierno de Morón avanza con el nuevo Metrobús, el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida Presidente Perón, ex Gaona, y tendrá 7 refugios desde La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, un destacamento policial, una bicisenda y nuevas luces LED. Vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado-en-tu-barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Todos los domingos, a partir de las 6 de la tarde, la cita obligada es en Río Electronic Music. Artistas nacionales e internacionales y una increíble producción te esperan para pasar la tarde bailando al ritmo de la mejor música electrónica en Punta Carrasco. Río Electronic Music. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. En el corazón de San Telmo, la vibra de la música electrónica underground vive. Es Medra, el nuevo club que trae vanguardia internacional y cultura a la ciudad de Buenos Aires. Te espera todos los fines de semana con lo mejor del house y techno. Es Medra, Balcarce 563, Buenos Aires, Argentina. Poné on con tus amigos, tu trabajo y tu familia. Compartí el verdadero café. Café Imperial, 0810-888-0004. Cafeimperial.com.ar. Delta 90.3. Facebook. Twitter. Instagram. Worldwide broadcast. Live stream. FMDelta903.com. Para cada tema de la actualidad, un especialista. Wake Up Team, el think tank informativo de la mañana de Delta. Pasan de las 8 de la mañana. Me parece que nos quedó repasar tránsito en esta segunda hora. No. Hacemos un repaso por el tránsito, Ciudad de Buenos Aires y aledaños. Bueno, a tener en cuenta, amigos, que hay algunas complicaciones en Panamericana, desde 197, también en la colectora, así que precaución y demoras por allí. También hay complicaciones y demoras en la General Paz, altura Liniers, sentido Río de la Plata, con alguna detención, mismo escenario para Puente La Noria. Para, en este caso, el acceso este llegando a la Ciudad de Buenos Aires. a tener en cuenta que tienen algunas cargas también, como siempre, la Buenos Aires-La Plata, desde el kilómetro 5 en adelante hacia la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. A tener en cuenta que la buena es que el tren Urquiza ha normalizado su frecuencia. La mala es que ahora el tren Roca, en su ramal a Alejandro Korn, opera con servicio limitado hacia Constitución Temple. ¿Por qué? Por un auto que chocó contra la mitad de una formación en el paso al nivel Seguí de Adrogué. Podría ser el chiste de que, claro, como era el paso a nivel de Seguí, siguió y se lo puso al tren. Pero... Bueno, ahora hay una demora. Allí, esto es lo más importante. Subtes, la línea A con alguna demora. El resto están con normalité a esta altura de la mañana. Ah, me faltó en las calles. Hay un choque en San Martín entre Luis Vial y Coronel Apolinario Figueroa. Esto uh-huh. es en el barrio de Caballito. Dice acá, no, eso no es, eso es Villa Crespo. Es Villa Crespo, sí, yo vivía Cuchacuchi y San Martín. Vivía, esto es Villa bueno, Crespo. Bueno, eso hijo. Es, sí, el límite entre Villa Crespo, San Caballito y esta Paternal. Yo trabajaba en San Martín y Cuchacucha. Mirá si nos habremos cruzado. Cuchacucha. Mirá qué lindo. Seguramente me viste algún día y me quisiste dar un beso. Ay, ¿por qué? Pero yo no te lo permití, ¿viste? No soy ese. ¿Por qué? Sí, te quiso comer la boca. Esto está confirmado. Me quiso comer la boca. No. ¿Te pasó? Yo te dije cucha. Sí. Ah, bueno. Espera. ¿Les pasó alguna? Ay, no, qué peligro. No. El famoso. La famosa calentura o romance, como ustedes prefieran. Depende de dónde lo quiera colocar. ¿De colectivo? Sí. ¿O de subte? Me pasó. ¿Se acuerdan que la propaganda famosa esa de. Mira y te pone nervioso? Sí. Después sí que le vamos a la cosa más, digamos, pasional, pero sí. Eso de que te decís, uy, qué incómodo me pone esta situación. Sí. Te está mirando y de pronto te hacen, viste, los tucutucu, los pelos de la pelvis, como decía Capusotto. Me ha pasado sobre todo cuando laburaba en horarios marginales, como siempre, que venía tipo 5 de la mañana y que por ahí. No hay tanta gente en los colectivos y generalmente compartís el bondi con la misma persona, ¿no? Sí. Con las mismas personas. Y bueno, ahí había amor, pero nunca se cruzó una palabra. Nunca. No tuve los huevos, básicamente. Yo recuerdo viajando en el Río de la Plata. Sí. Qué antigüedad. Tiré Río de la Plata. Que en paz descanse. Ya cayó 20, hace 20 años que cerró la empresa. Bueno. Sí, quebró 10 veces. Yo iba para el lado de la Plata porque estudiaba ya. Ajá. Y hubo una época antes de irme a vivir a La Plata que yo viajaba todos los días. De Flores me tomaba el 132, claro. Plaza Miserere, ahí me bajaba y me tomaba el Río de la Plata en la terminal del río que ya no existe más. No, exacto. Y una madrugada, pues yo entraba 7:50, entraba la cursada. Entonces salía de casa como a las 5 de la mañana, me tomaba el río 6:45. Lo bueno que el Río de la Plata tenía asientos cómodos y tenía calefacción. Sí. Ah. No era un colectivo común. No, era hermoso. Era yo me la pasaba. Yo me iba al penúltimo asiento. Me iba al penúltimo asiento y me torraba hermoso. Sí. Bueno, hice eso una mañana. Y en un momento determinado estaba vacío el micro. Veo que una sombra, yo estaba entredormido. Una sombra se acerca y se sienta primero en el. No en el asiento de al lado pegadito al mío, sino del otro lado de la fila, claro. Digamos. Del otro lado del pasillo. Pero en la misma línea. Estaba vacío el bondi. Miro así de reojo y yo estaba, insisto, medio adormilado. Sí. Mirta Legrand. No alcanzo a distinguir. Ah. Pero lo que percibo, me tiro así para el cote y lo que percibo es que alguien se sienta al lado mío. Cuando me doy vuelta, era la persona que se había sentado del otro lado del pasillo. Claro. Mirá. Bueno, lo cierto es que me vuelvo a dormir sin identificar, ¿viste? Sí, entre dormido que no casas todo bien. Y en determinado momento siento que la mano tiene el sogan, ¿viste? ¿Qué? Buen día, ¿cómo te vas? Pero para, Perico. Eso es violación. Sí, esto es obviamente algo... Yo tenía 18 y 19 años. Si es en contra de tu voluntad, es un abuso sexual, Mauro. Eso es un abuso sexual. Pero mira, cuando maestro, mira, era un hombre, era. Y era mucho pervertido. Bueno, era un caballero. Eso es abuso sexual. Un caballero mayor. Y yo, abuso sexual. Y digo, veterano, ¿qué hacemos? Y yo, el tipo me mira. ¿Cómo que hacemos? Una piña ahí nomás. Perdóname, no, es que no me di cuenta. Le digo, ¿cómo no se dio cuenta? Esto no hay nadie acá. Traje de acá, le digo yo. Jopu, ¿viste? Te indignado. Sí, acá, indignado, obvio. Están abusándote. A partir de ese momento, no volví a dormir. A dormirme, por supuesto, ni en ese viaje, ni en ningún otro. Se ve que a ese señor le pasó lo que yo. Les estaba preguntando si les había pasado alguna vez a ustedes. Se calentó, me vio y se calentó. Sí, sí, también es una enfermedad, bueno, ¿no? A ver, pero una cosa es que te puede, hacer, no, señor, te puede, ¿no?, gustar a alguien, te puede calentar a alguien en un transporte, bueno, público. De ahí a que lo toques, lo es otro tema. Sí, pasa todos los días en los colectivos, en los trenes. Pero los apoyas, están todos parados y son las degeneradas. A ver, ya sé, Mauro, no lo estoy defendiendo. Estoy contando una historia. No, no, no. En ese momento, bueno, te estoy hablando 87, 86. Este segmento iba a ser divertido y terminamos hablando de esto, de verdad. Tengo miedo. Te digo una cosa: le pegaba un bife a ese hombre, capaz que le bajaba los dientes. No era una persona que me pudiera someter. Si hubiera sido una mujer por ahí, te diría que me hubiera sentido más vulnerada. En ese momento, casi te digo que lo. Una trompada. Y sí, obvio. Mínimo, tremendo. Mínimo, una denuncia. Cuénteme la suya, Gamica. ¿De qué? De la que usted quiera. En el transporte público. Transporte público. ¿Te enamoraste de un niato en el subte? Sí, una vez sí. Mira. Duró nuestro romance unas 6 estaciones, sí. Pero hubo miradita. Sí, hubo sonrisa, todo. ¿No le hiciste un gestito de vamos, bajemos acá? ¿O? No, no. Y después él se bajó y me seguía mirando. Entonces yo pensé, ¡ah, no, iba! ¡Bajaste ahí! No, no me bajé. Tenés que bajar no, ahí. No, no, no. Sí. Y darle tu teléfono así, un numerito, anotarle rápido, gritarle 15 así. No, no, no. Y quedó ahí. Soy Sonia Rica, buscame en Facebook. Algo de eso. Unos ojos verdes muy lindos tenía ese chico. Epa. Soy tuya. No, nada de eso. Ay, no. Usted, por ejemplo, ¿no? Si está sentada. ¿Qué tal? Sí. Ahora los bondis son distintos, porque los bondis ahora tienen ese espacio. Yo no antes sé quién diagrama los bondis. La verdad que es un fumado el que se lo diseñó los bondis. Para mí se clava una pastilla y después el pasillo era más chico antes. Sí. Y vos tenías dos filas de acá, una de acá siempre. Antes, hasta, claro, dos, dos, una. Y entonces, vos te, por ejemplo, vos, hombre, ajá, te colgabas del ñoca y sí, estabas ahí. Ahí había mucho desviadito. Y también vos tenías abajo, sentada, una niña. Y entonces era medio incómoda la situación. Muy. Porque la chica, si la chica giraba su cabeza hacia el pasillo. Tengo miedo de vuelta. Tenía el tobul de tipo. Sí, no, sí, no, claro. Era incómodo. Y muy para levantar la mirada, para la piba le quedaba incómodo. Y sí, el cuello. Tenía que ser a distancia. Claro. Y con un bondi semi vacío. Claro. Yo era más del bondi que del subte. Y sí. Porque donde yo vivía en ese momento. No había subte. No había subte. Uh-huh. Y entonces el bondi tenía como esa cosa de que necesitabas ciertas condiciones. Sí. Ahora, es cierto que el apoyador compulsivo existió siempre. Depravado. El otro día vimos una imagen. Sí, horrible. Apistosa, de un tipo en un supermercado. Uh-huh. Un tipo en un supermercado que entró a la encargada o a la chica que estaba en la caja, le dijo, la casa se ve ahí arriba. Fue y la apoyó. Un degenerado, tipo. La verdad que un degenerado. Ahora, lo cierto es que muchas veces vos podés ser malinterpretado. Ayer sí estaba viendo. Loco por Mary. Ajá, película. Y en Loco por Mary aparece una escena donde se puede malinterpretar que él está mirando a la chica que pretende que se está cambiando en su habitación. Sí, sí. En realidad, y se estaba orinando. Sí, y se y miraba dos palomitas. Y de pronto las palomas se vuelan y está la piba en la ventana del otro lado. Y te cae todo el mundo como diciendo: degenerado, te estás tocando. No. Y el pibe estaba ahí, pobrecito, que después se engancha y más. Pero. Es complicado eso, porque a veces mirar mucho a una mujer o a un tipo. Es invasivo, ese. ¿No? En los tiempos que corren, digo. Antes no pasaba nada. No. Pero en los tiempos que corren. Lamentablemente no pasa nada. Yo te fijo la mirada. Te fijo la mirada. Y te fijo la mirada. Y te digo que me mire, que me mire, que me mire. Y por ahí puede resultar. No, bueno, obviamente que puede resultar incómodo. Hombre o mujer, ¿eh? Digo. No sé si en este momento me resultaría cómodo que una persona me mire así fijamente en un viaje. Probablemente me sienta bastante incómoda. A menos que tenga ojos verdes y te caiga simpático. No sé. Y tenga una sonrisa. Es que hoy tenés miedo. Claro, no, para mí hace algunos años que ya no. ¿Y por qué? ¿Qué cambió ahí? De la conciencia social. Para. Entonces ¿no tenías conciencia social cuando te gustó ese chico de los ojos verdes? No, tenía 10 años menos. Entonces te haces más grande y empezás a ser consciente de algunas otras cosas, claro, algunos otros miedos. ¿Es un acto individual o es algo que tiene que ver, no, como dice Nico, con colectivo? Para mí es algo, sí, mucho más también colectivo de toda esta cosa. Está bueno eso, ¿eh? Y ahora no. Porque hasta antes, creo que hasta había cierto miedo. Si alguien te apoyaba, o las mujeres por ahí, si alguien la apoyaba en el colectivo, no decía nada. Por miedo. Total. A ella. Por cuando era la víctima de ella. Sí. O sea, hoy afortunadamente se escracha un forro que hace eso, digamos. Mira, el otro día hablamos con la chiquita esta, la piba, sí, una joven de 20 y tantos años, que la apoya al degenerado y te sí. ¿Sabes lo que decía la piba? Y yo me animé a denunciar porque estaban las cámaras. Claro, mira. Porque si no estaban las cámaras, no me crees. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Es que termina. Sigue pasando hoy eso. Obvio, olvidate. El miedo a que no te crean. Totalmente. Y por eso te lo callás. Totalmente. Ojalá está, ¿eh? Ojalá está. Bueno, a ver. Muchas veces uno hace humoradas para tratar de que el mensaje llegue. Obvio. No dejes pasar estas cosas. No. No hay que dejarlas pasar. El ejemplo del otro día lo dieron las chicas del Nacional de Buenos Aires. Sí, ¿eh? Sí, señor. Que a pesar de transcurridos los años, salieron, se pararon frente a los propios docentes, que tal vez alguno de ellos sí estuvo vinculado a lo que ellas denunciaron, y le dijeron, acá hubo abuso de autoridad. Sí. Y con muchas de nosotros. Menos. Y entender que aquel que todavía le quedó dando vueltas en la cabeza de que pasa el tiempo y ya caducaron las cosas para denunciar, que eso es una estupidez. Y que desafortunadamente, ¿no? Y que en estas cosas no caducan. Los abusos, ningún tipo de abuso caduca, y siempre podés estar a tiempo para comentarlo. F5 Update. Actualizando información. Nueve en punto de la mañana. Política. Imputaron a dos sindicalistas por la toma del Ministerio de Hacienda bonaerense. El fiscal platense Carlos Romero imputó por los delitos de coacción agravada e incitación a la violencia a los sindicalistas de ATE Francisco Raúl Venegas y Oscar de Isasi por la toma de la institución en el marco del conflicto de los trabajadores del astillero Río Santiago. Economía. Día invertirá 70 millones de pesos en renovar las 12 tiendas que le compró a Walmart. 6 de los puntos serán formato market y otros 6 maxi ahorro. La cadena española que gana mercado en la Argentina ya tiene 960 locales. Sociedad. Una chica fue a una cita con un chico que conoció por Facebook y la violaron. Los abusadores de 16 y 26 años fueron detenidos. También fue secuestrada una pistola calibre 22 con sus municiones utilizadas por los jóvenes para amedrentar a la joven. Internacionales, Jair Bolsonaro estará ausente en el último debate. ¿Qué tal? La cadena Globo, organizadora del encuentro, anticipó que el candidato ultraderechista que lidera las encuestas de las elecciones aparentemente en Brasil no participará del último debate de candidatos. Deportes. Del Potro ganó en Pekín y se clasificó al Masters de Londres. El argentino se impuso para sellar matemáticamente su boleto al torneo que reunirá del 11 al 18 de noviembre a los 8 mejores de la temporada. Es la primera vez desde el año 2013 que el argentino se clasifica a este Masters. El cielo en Buenos Aires permanece despejado, la temperatura más que agradable, 14 grados 8 décimas, la humedad 46%. La hora en toda la Argentina, 9 de la mañana, 1 minuto. F5 Update. Actualizando información.